hacen los que solo quiero mi música. ¿Qué es lo que de mí quieren? Hay días en los que no aguanto mi música. ¿Qué es lo que de mí prefieren? Solo la música es lo que quieren. Pero para mí solo hay música. Hay cosas tan sencillas que cualquiera puede hacer música. Yeah.